Hoy estamos gestionando justamente la parte de transporte, la parte de alimentación y los insumos que se vayan a necesitar para esta campaña. El municipio se hace cargo casi del 100%, pero siempre se requiere del apoyo de otras instituciones, como por ejemplo lo que es la parte de la la comunicación, equipos de perifoneo, transporte, que se requiere para estas actividades, porque no nos olvidemos que van a estar más de 500 personas justamente trabajando en esta campaña. Vamos a conformar 200 brigadas y cada brigada va a estar conformada por dos personas que estarán registrando todos los datos de del dueño y del animalito y un vacunador, ¿no? Entonces esas son las instructivas que nos han llegado desde el ministerio y por lo tanto estamos nosotros ahora coordinando esta actividad. ¿Cuántas vacunas tienen para utilizar? Vamos a en esta ocasión utilizar 37.000 vacunas. Esto es muy importante que toda la población conozca que hay vacunas ya disponibles para que se pueda realizar este trabajo.